Ya estamos en las 11:27, nos vamos rapidísimo a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera porque hay novedades policiales. Gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que han sucedido en las últimas horas? Bueno, pasada la medianoche de la fecha, se toma conocimiento ante un llamado al 101 que en un domicilio de calle Posadas al 3500, había una persona del sexo masculino que se habría quitado la vida. Constituido el personal policial, se establece la veracidad del llamado, se identifica el cuerpo de la persona fallecida como Ramón Carballo, de 68 años de edad, el cual estaba recostado en su cama con un disparo de un arma de fuego, una escopeta, cual se secuestró en el lugar del hecho, una escopeta calibre 16, con una vaina servida del mismo calibre. Esta persona sufría una hemiplejía, de acuerdo a familiares, en oportunidades estaba un tanto con una situación de crisis uh-huh. depresiva. Uh-huh. La causa interviene el fiscal en turno, doctor San Ramón, a cargo de la UFI número 2, y la causa es averiguación causales de muerte. Claro. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Plata para la realización de la correspondiente operación de autopsia. También pasada las 8 de la mañana de la fecha ingresa un llamado también al 101 donde dan cuenta que en el jardín maternal Julito, una persona masculina, el cual tenía una restricción, un perímetro dispuesto por la fiscalía por un caso de violencia de género hacia su esposa e hijo, esta persona violó dicha medida, es por eso que el personal policial lo aprendió, y se encuentra en este momento a disposición de la UFI número 2, doctor San Ramón, por el delito de desobediencia. Ajá. También podemos ampliar con la continuidad de la causa donde resultaran víctimas matrimonio anciano en la ruta 51, más precisamente en el paraje La Unión, donde dos sujetos masculinos habían golpeado y habían cometido un ilícito unas semanas a la fecha. Se realizó en el día de ayer en el asiento de esta dependencia una pericia de reconocimiento en rueda de personas con respecto de uno de los detenidos, el que había causado lesiones a la persona masculina damnificada. El acta de reconocimiento en tres testigos, dos fueron reconocidos, es decir, fue positivo el reconocimiento respecto de uno de los detenidos, y eso refuerza más la detención que viene sufriendo esta persona, la cual se encuentra alojado en la comisaría de 25 de mayo primera. ¿Hay restricción de difundir la identidad de la persona? No, pues ya está detenido, es la persona reconocida, es de apellido Fuentes. Ajá, perfecto. ¿Hasta ahí entonces la información? Hasta ahí por el momento, sí, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Carlos, y sí. También ampliaríamos sí. que, hace instantes ha sido puesto en funciones por el superintendente de la Superintendencia de Comunicaciones, por el coordinador general de la provincia de Buenos Aires, el comisario mayor Marcelo Loyola, puso en función al nuevo jefe del Centro de Despacho y Emergencia 101 Mejorado Saladillo. A cargo actualmente, va a quedar del subcomisario Diego Zamora. Ajá. Ello en reemplazo del subcomisario Juan de la Vega, que fue trasladado y se encuentra a cargo del Centro de Despachos Tigre. Ah, bien. Hubo un cambio de lugares. El cambio de lugar, exactamente. Perfecto. Sí. El nuevo, perdón, ¿me lo podría repetir? Subcomisario Diego Zamora. Subcomisario Diego Zamora a cargo del 101 mejorado. Exactamente, sí, Carlos. Perfecto, Fabián. Si no, hablamos buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera con las novedades policiales.